Galicia con mucho amor para todas las chicas presentes. ¡Vamos, Galicia! Para la gente de Temuco, con mucho amor. Grupo Cisterna, vamos, arriba. Para los hinchas de la U. Para el querido Colo Colo. Dice, hey. Para la gente de San Vicente, de Tahuatahua, con mucho amor. Porque es parte de mi vida y se calma las heridas de mi pobre corazón. Y como quisiera tomarte y sentirte aquí conmigo, y te tengo dentro mío, a veces lloro y a veces río, me vuelvo loco y me deliro. Ella es lo único que me interesa, tampoco quema mi cabeza. Forma parte.